FM 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, para un sector político y de la sociedad. Ayer la Corte Suprema de Justicia se vistió de, ¿cómo sería? ¿Héroe o heroína? Las posibilidades están allí. Puso un freno al avance kirchnerista. Si la Corte hubiese aprobado, considerado en su conjunto, por mayoría, que la propuesta de soberanía popular tiene que ver con un factor que está por encima de lo que los jueces y entendidos en la materia puedan alegar, estaríamos hablando hoy de una corte que se ubicó a la altura de las circunstancias. Una corte que, como te decíamos la semana pasada, falló en el mejor sentido para que Chevron pueda hacer su laburo en la Argentina. Es un país, este en términos de armado político, que eso corresponde a las dirigencias políticas, a las estructuras políticas partidarias, que baja un mensaje de locura, de alegría, de tristeza, sí, siempre en los extremos, sobre todo en el último tiempo, muy en el extremo. Me parece correcto que Zaffaroni haya votado en disidencia. Y no es para lapidar a Zaffaroni, y sobre todo desde aquellos sectores que cuestionan el autoritarismo del gobierno. Pero es claro que ese autoritarismo atraviesa a variadas estructuras que salieron a golpearlo a Zaffaroni porque votó en disidencia. ¿Y qué esperaban? ¿Fue coherente con lo que viene planteando Zaffaroni en los últimos tiempos? El voto en disidencia de Zaffaroni, para la enseñanza que nos brindan a nosotros desde siempre, que tiene que ver con el disenso, pero además la voluntad de las mayorías, es lo que democráticamente se concibe como democrático. O tal vez nos acostumbraron, nos educaron para que entendamos la democracia si el voto es unánime, o festejar si un proyecto es votado unánimemente. Zaffaroni hizo bien en votar en disidencia. Lo hizo correctamente. Como los dos jueces, Carmen Argibay y Enrique Petracchi, que votaron a favor, pero plantearon su disidencia respecto a los argumentos del resto de los cortesanos, que entendieron que los artículos mencionados con intenciones de ser modificados impactaban en el 114 de la Constitución Nacional. Y para ello, al no ser menor la modificación, se entiende que es el Congreso quien debe trabajar en el sentido de plantear una reforma de la Constitución. La distancia siempre es buena para luego hacer un acercamiento adecuado. La carga sobre Zaffaroni, de aquellos sectores republicanistas, éticos, valorables en su postura de transparencia, muestra esa intolerancia que ellos mismos dicen soportar por la construcción del kirchnerismo. Lo que quiero decir es que desde las posturas que tratamos de referir en este comienzo no son tan antagónicas, no son tan diferentes, no están en las antípodas, porque parece ser que, como si se tratara un juego de niños, donde se aprende a caminar. Aquella falla que comete el primero habilita al segundo a cometerla doblemente. La Corte no le puso un freno al gobierno. Titular así es tener una ubicación. No es eso lo que cuestiono. La Corte entendió que el poder que tiene como contrapoder merece ser discutido en el ámbito que corresponde, hasta tanto no se discute en el ámbito que corresponde la intención de democratización para que usted elija a los integrantes de un consejo de la magistratura y usted comprenda que esto también tiene que ver con la soberanía popular y que desde esa óptica, para mí, el voto hace que la democracia delegativa sea más delegativa aún, en nombre de una soberanía popular que no se discute, porque en vastos sectores no se comprende, no se interesa sobre el tema, porque no nos interesamos en discutirla, qué es la soberanía popular, qué es el campo popular. O hacemos de la soberanía popular y el campo popular un fetiche en donde, porque nos invitan a votar, ya somos partícipes necesarios de esa construcción de soberanía popular y campo popular. Por ahí lo que deja es esta posibilidad de discutir qué es la soberanía popular y qué es el campo popular. Si votar a los consejeros es un paso, una profundización, un avance para llegar a tener más soberanía popular. ¿Cuándo la tuvimos? ¿Y qué representa esta? Los integrantes del Consejo de la Magistratura seguirán siendo los que fueron siempre. La ley, como lo charlamos en su momento con el doctor Casolati, apuntaba a esa justicia federal tan permeable a cualquier gobierno, no solo a este. No solo a este. Y los consejeros, a no equivocarse, porque el proyecto de soberanía popular incorporaba en la lista los candidatos a integrarse, partidizaba, sí. ¿Está partidizado hoy? Sí, pero no está visiblemente partidizado. Se responde a una clase, por lo tanto hay un partido que toma la justicia mayoritariamente. Esto le daba esa visibilidad. Y como lo dije ayer, el globo de ensayo para saber hasta dónde el gobierno podía avanzar en una reforma de la Constitución que, por supuesto, contiene la discusión de una reelección. No se puede pecar de ingenuo. Y tal vez el gobierno no pecó de ingenuo, probó, testeó el camino. Puso a la Corte en una situación de exposición pública, lo cual no me parece mal. Es la corte quien tiene que definir. Esa corte que no es la automática de Menem, tampoco es la corte de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. O nos tenemos que olvidar que por una soberanía popular, o en todo caso, en el mejor de los casos, por una movilización popular y un hartazgo, se pedía que se vayan todos. Y la corte esta es parida desde ese momento, cuando había que descomprimir la protesta social y popular. Esa corte, que es la última instancia que cualquier ciudadano, tiene para pedir justicia, esta que nosotros cuestionamos, con reforma o sin reforma, esa instancia, la última, es la que sigue siendo explicada como la instancia en donde el Poder Judicial demuestra que es un poder independiente. Y no se equivoquen. Si la Corte hubiese aprobado la reforma, seguía siendo independiente, tal como se nos enseña de chiquitos. Ayer quedó claro que la intolerancia es un efecto que tiene circulación permanente. Hay, a ver, un efecto viral. Va y viene. Se retroalimenta. Va a los cuerpos. Se vuelve una frase. Esa frase se multiplica por historias, por anécdotas y comentarios. Las redes sociales lo multiplican. No alcanza con que la Corte en su mayoría haya desaprobado la iniciativa. No alcanza para un sector que quiere todo. Fundamentalmente quiere que el gobierno se vaya, sin decirlo abiertamente, sin asumir ese costado, que se vaya en el 2015. Pero mientras tanto hacer lo posible y lo imposible para que sienta el efecto de la intolerancia, esa que el gobierno con tanto sentido popular despliega. Allí quedó la iniciativa. Los medios, cada uno de ellos, los que están alineados en esta batalla, que no es campal, ya empezaron a hacer su trabajo ayer, ni bien se conoció la noticia, para que precisamente esta carga viral de intolerancia no desaparezca. Es necesaria para que la polarización genere esa idea de virtuosismo. O estás de un lado o estás del otro. En una pelea que no es guerra, ni siquiera batalla. Solamente circula la carga por los medios. Esto se llama recorte informativo y estaremos con ustedes durante 2 horas aquí en la 90.1 para compartir información, opinión y noticias. Por tirar tanto del hilo, ya no pude desistir. desatar los nudos que amarraron la tristeza. Desamparo que me apura, decidiendo más de lo que había pensado. Mientras mi campo seca, tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Ayer en el cierre del programa charlábamos con Cintia Medina sobre las imágenes que provienen de Brasil. Imágenes poderosas. Es un país más grande que el nuestro, claro. Pero es un país que desde aquí es mirado como el ejemplo, el trabajo, la llegada de un líder sindical, de un trabajador como Lula a la presidencia. La continuidad del modelo en la alternancia de Lula a Dilma Rousseff. Y seguramente hoy lo que se va a comentar y mucho es que la presidenta Dilma Rousseff entendió la protesta. ¿Sí? Y entender la protesta significa escucharla y tratar de bajar los niveles de la protesta. Si tenemos suerte, que creo que vamos a tener suerte hoy, vamos a charlar con alguien que está en San Pablo, ¿sí? En Brasil, para que nos cuente de qué trata la protesta. ¿Por qué una reacción tan vigorosa, tan impactante, que lleva a la presidenta a decir tienen que ser escuchados los reclamos? No, el gobierno tiene que escuchar los reclamos. El gobierno tiene que explicar, en todo caso, ¿cómo se van a resolver esos reclamos? Lo que quiero decir antes de ir a la tanda de media hora, que se va a jugar mucho hoy en el comparativo permanente que se hace de figura a figura. ¿Qué hace un gobierno, el de Brasil, y qué puede hacer un gobierno como el de la Argentina? Como si las experiencias fueran trasladables. Los gestos se pueden

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. En el día de ayer pudimos hacer una nota de cara a lo que fue una actividad en el Hall Central de Once, actividad convocada por varias organizaciones sociales y políticas, a las 14:30. Nos preguntábamos, fundamentalmente Cintia, al hacer la pregunta al compañero que estaba en línea para explicarnos básicamente qué es lo que se iba a reclamar, por qué después de la masacre de Once y ahora la masacre de Castelar, existe en todos una inmovilidad, ¿a qué responde la misma? ¿Qué instancias de reflexión tenemos? ¿Qué espacios para hacerlo? Eso ayer, 14:30. Hoy hay una marcha, hay una actividad también en Once, convocada por la Asamblea Abierta. Está en línea Sebastián Amaya, que es integrante del Cuerpo de Trabajadores Tercerizados. Sí, vamos a buen día. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Vamos a consultarle a Sebastián acerca de la actividad que se va a desarrollar hoy, porque si no tenemos mal la información, habría dos, una a las 14:30 y otra a las 19, pero queremos que nos explique de qué se trata esta actividad, por eso Sebastián está en línea. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Cintia, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contame en qué marco se realiza esta actividad en el día de hoy. Bueno, básicamente el reclamo que se hace hoy, la actividad que es la congregación a las 12 horas, en el obelisco, es una reunión de tercerizados donde vamos a marchar hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo, en principio, obviamente, del pase a planta permanente que se viene gestionando desde mediados de 2010, donde hay tercerizadas que todavía siguen desde esa fecha, que no han conseguido su pase a planta, y donde tenemos el conocimiento de que no solamente siguen estas tercerizadas, sino que se han encargado de crear nuevas, de contratar y despedir gente masivamente para mantener un negocio, obviamente, en el cual al trabajador se le paga mucho menos por realizar la misma actividad que realiza un ferroviario común. Estamos hablando de tercerizados del transporte, porque ahí veíamos en la convocatoria también a compañeros, por ejemplo, de colectivos, de ómnibus. ¿Ustedes cómo convocan la actividad? Sí, en este caso es el tercerizado del transporte ferroviario. Bien. De todas las líneas, del Rockdale, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Belgrano Cargas, todas las líneas ferroviarias donde en este momento se están realizando actividades tercerizados, nos hemos congregado para realizar una manifestación hacia el Ministerio de Trabajo y reclamar el pase a planta de todos estos trabajadores que obviamente siguen tercerizados, no solamente, como yo te dije antes, desde el 2010, sino que se han encargado los empresarios de crear nuevas tercerizadas para mantener, o sea, al trabajador con un mínimo sueldo. Sebastián, Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿En qué sectores se amplió la tercerización? En el ámbito ferroviario, en todas las líneas. En todas las líneas. ¿En todas las líneas? ¿A qué te referís que en todas las líneas? En todas las líneas ferroviarias, en Sarmiento hay empresas seguridad. Eso quería saber, si la tercerización tiene que ver con la seguridad, con la limpieza, mantenimiento, ¿en qué? Exactamente todo, todo lo que se relaciona a trabajos ferroviarios, incluso, bueno, aparte de lo que es la seguridad, la limpieza, trabajos en vías, de reparación, todo en este momento se está manejando mediante empresas tercerizadas. Por esto peleaba Mariano Ferreira. Exactamente. Ese peleaba contra la tercerización. No, bueno, ahí está. La pregunta que te quería hacer es, se asesinó un compañero, se llegó a un juicio, hubo una condena que no es ejemplar. Escuché a funcionarios decir que, y a militantes, que no había más tercerizaciones. Y ahora no, vos estás diciendo que de cara a la concentración que se va a hacer a las 12 horas en el Obelisco para marchar al Ministerio de Trabajo, aumentaron las tercerizaciones en el ámbito ferroviario. Exactamente. No solamente se continuó con la tercerización, sino que las aumentaron, como bien vos dijiste. En este momento estamos hablando de alrededor de 2.000 en todas las líneas. 2.000 trabajadores tercerizados. O sea que el discurso político de que la tercerización en los ferrocarriles al menos se terminó es mentira. Uh-huh. Van del Obelisco, concentran el Obelisco al Ministerio de Trabajo. Exactamente. ¿Y ahí termina la actividad? Sí, vamos obviamente a reclamar que el Ministerio atienda nuestro reclamo en primera instancia. Segundo, que se llegue a una mesa de negociaciones para tratar de resolver el pase a planta de todos estos trabajadores, que obviamente están trabajando en condiciones muy desfavorables. Sebastián, ¿no lo ven posible, no lo consideran oportuno en este momento tratar de vincular la demanda, la protesta, pero sobre todo visibilizar lo que están diciendo, que aumentaron las tercerizaciones en el marco del desguace y desmantelamiento del Sarmiento con dos masacres, la de Once y Castelar? ¿No se puede trabajar en una coordinadora en ese aspecto? ¿Con familiares de víctimas, con delegados del Sarmiento? No sé. Porque obviamente que sí. Se está haciendo, se está coordinando con todos los delegados de todas las líneas. Ajá. Lo que pasa es que lo que pasó en el Sarmiento es de milagro que no haya ocurrido en otras líneas ferroviarias, porque estamos viendo acá el vaciamiento por parte de los empresarios que manejan los ferrocarriles de los fondos millonarios que les manda el Estado. Y vemos que no se hace nada. No solamente estamos hablando de tercerización, estamos hablando de un desguace de lo que es el ferrocarril, donde solamente ponen pintura, una fachada irrealista, y pasa lo que pasa en Castelar, lo que pasó en Once, y esperemos que no vuelva a pasar nada más. Esto es toda una cadena de eventos que parte desde la tercerización de los trabajadores, donde se mezquina los fondos que manda el Estado, ¿sí?, hasta el mantenimiento no solamente de los trenes, de las estaciones, el mantenimiento de los rieles. Hay un montón de cosas acá que están mal. Sebastián, entonces, de esta... por supuesto, hay que hacer una coordinación de todos los elementos, pero primero hay que empezar por el trabajador, porque no solamente somos nosotros, está la gente que viaja también. Pone, hoy por hoy, viajar en trenes pone en riesgo tu vida. Y eso lo ha demostrado la masacre de Once y la masacre de Castelar. Justamente te iba a decir eso, porque, digo, tanto para los trabajadores como para los usuarios, viajar en estas condiciones, con la precarización, con la falta de inversión, y teniendo en cuenta la cantidad de subsidios que recibieron las empresas, es poner en riesgo la vida de las personas. Y quería una reflexión tuya a partir de lo que sucede cada vez que sucedió en estas últimas dos ocasiones, cuando los responsables de ciertas de estas circunstancias para el gobierno son los trabajadores, digo en este caso el maquinista, por ejemplo. ¿Qué opinión tienen ustedes como trabajadores de esta situación cuando sabemos que hay un esquema de políticas ferroviarias que tiene hoy las condiciones que podemos ver en los ferrocarriles? Mirá, yo en referencia a eso te digo la verdad, siento mucha vergüenza, vergüenza ajena del sector político que sale a echarle la culpa al trabajador, cuando bien saben ellos que ellos mismos son los responsables, ellos son los que mandan los subsidios, ellos son los encargados de ver que esos subsidios, esos fondos, se destinen para lo que realmente fueron destinados, y no para enriquecer los bolsillos de los empresarios. Siempre pasó así, siempre se le echa la culpa primero al trabajador. Y la justicia en este sentido es muy lenta. ¿Sí? El Estado tiene todas las artimañas y las va a querer usar en contra siempre del obrero. Por eso están los tercerizados, por eso están los trenes como están. Yo, desde mi punto de vista personal, siento mucha, pero muchísima vergüenza y mucha bronca de que se haya culpado a quienes no se tiene que culpar y que los responsables tengan la cara tan dura para salir a acusar con el dedo a los trabajadores, como hacen siempre. Sebastián, te agradezco la comunicación, sí, no sé si una pregunta más. Una pregunta más. Cuando sí. fue asesinado Mariano, y muchos comenzaron a enterarse que la Argentina de la tercerización y la precarización existe, se avanzó en el sentido de la dirección política. Un empresario puede tener un esquema de tercerización o privatización e ir más allá porque hay un gobierno que lo tolera y lo admite. Si después del asesinato de Mariano se instaló lo de la tercerización como método de repudio para que los trabajadores tercerizados que hacen la misma tarea de aquí, puede estar en planta, pero se le paga el 50% menos o está realmente sin las condiciones adecuadas, ni en el marco del convenio colectivo y todo lo que podemos hablar sobre ello. Lo que te quiero preguntar es qué pasó para que desde el asesinato de Mariano Ferreira al día de hoy la tercerización haya aumentado. ¿Qué pasó? ¿Se dejó de hacer presión al Ministerio de Trabajo? ¿Qué sucedió? No, mira, en referencia a eso pasó que el Estado comunicó al pueblo lo que a ellos les convenía. Comunicó que a partir, primero, en referencia a lo que vos decías, tuvo que morir una persona, tuvo que morir un compañero, como Mariano Ferreira. Lo mataron, no murió, no, pusiera, lo mataron, no es que murió, lo mataron. Exactamente, sí. tuvo que morir este compañero, lo tuvieron que matar, una patota sindical sí. sin escrúpulos, ¿sí? Para que el Estado pusiera la vista realmente en el foco donde lo tenía que poner, que era al principio los trabajadores, uh-huh. ¿sí? ¿Qué pasó? Que cuando se logra el pase a planta de tantos compañeros, la cuestión se enfría. Nosotros nunca Ajá. dejamos de meter presión, claro. nunca, en ningún momento. Pero el Estado, como dijo, bueno, ya pasaron la mayoría, y listo, ya está, ya solucionamos todo. Y no es así, es como lo que pasó en el Sarmiento. Hubo una masacre, murieron 51 personas, dijeron, bueno, le cambiamos la ventana al tren, lo pintamos, quedó lindo, ya está, no va a pasar más, y pasó de vuelta. Acá, en este sentido, si bien la comparación no es la misma, pero es más o menos parecida. Acá conformaron a un puñadito y el resto quedó de lado, y si bien se siguió trabajando, el Estado hizo la vista gorda en este sentido. Sí, pero nunca se dejó de meter presión, nunca se dejó de reclamar, y en ningún momento, y ahora, o sea, tenemos que ir por todo, porque si no, estas cosas, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito humano, van a seguir ocurriendo. Va a haber otra masacre de Once, otra masacre de Castelar, en otras líneas, en otros lugares. Si los propios trabajadores no paramos esto, porque vemos que el Estado no se hace cargo, si nosotros no lo paramos, no lo va a parar nadie. Sebastián Amaya, muchas gracias. Entonces, al mediodía se concentran en el obelisco y marchan hacia el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Exactamente. Muchas gracias. En el obelisco hacia el Ministerio de Trabajo. Hasta luego. El Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios que tiene mayor cantidad de personal precarizado también. Cerca del 70% del personal que dirige el ministro Tomada está tercerizado, precarizado. Sí, es correcto que se plantee, que se informe, que se dimensione y que se amplifique. Como decía Sebastián al final, se le dio un puñadito al puñadito que protestó aquel día junto a los militantes del PO, que militaba antes del asesinato de Mariano, un puñadito, y después siguieron militando y exigiendo. Pero, ¿qué es lo que pasó para que después que el Ministerio de Trabajo de la Nación cumpliera con las premisas y la requisitoria de los gremios para que no existan tercerizados que son precarizados? Que hay una diferencia entre el trabajador precarizado, tercerizado, del que está en planta. Eso no lo vamos a descubrir ahora. Lo que me parece que falta, o adolecemos, de una mirada, que recién lo decía Cintia, que es más integral. El gobierno nacional terceriza, las empresas también. El gobierno lo hace. O no existen los contratos de locación de muchos compañeros y compañeras que tienen que trabajar en esta dirección para poder laburar. y no son estos trabajadores, estoy hablando ya del orden local, muchos contratos de locación, trabajo en negro. Entonces, es el gobierno, los gobiernos y las empresas. No es que las empresas hacen y el gobierno mira para otro lado, que sí, que mira para otro lado. Pero el gobierno promueve una política de tercerización. En distintas áreas públicas hay tercerizados, precarizados y en negro. Esto quería decir respecto a algo que arrancamos señalando, que hoy iba a haber una actividad en el hall central de 11, cuando por lo menos esta actividad estamos buscando la otra, que sería para horas de la tarde, hablar con quienes estarían en esa actividad. Ya tenemos a Sebastián Amaya explicando esto de la tercerización, ¿correcto? Seguimos marchando, Cecilia, aquí en Recorte. Tenemos una comunicación, pero como nos tenemos que ir al exterior, vamos a hacer algo que nos separe de esta tercerización y vamos a la precarización y represión del primer mundo. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. En lo personal he escuchado desde la llegada de Lula al poder en Brasil que se produjo una distribución de la riqueza, que la clase media mejoró, por supuesto, el sector industrial, que tanto reconocimiento tiene en Argentina, sector industrial de Brasil. ¿Cómo se pudo acomodar al nuevo mapa global y Brasil convertirse en la sexta potencia mundial, que va a tener un campeonato del mundo de fútbol, que tendrá las Olimpiadas? Tiene todo. Le falta el Papa nada más. Pero esto contrasta con lo que ayer tomó dimensión global y que la semana pasada el columnista que tenemos, el compañero Jorge Rulli, nos explicaba a nosotros de lo que él vio en Brasil. Y esa foto de ayer de la movilización o de las movilizaciones en las ciudades más importantes del país está hablando de un conflicto social que el gobierno va a tratar de absorber o detener. Cintia. Gabriela está en línea, es estudiante, en su mayoría son estudiantes, están organizados y van o participan de lo que son las ciencias sociales, son carreras de las ciencias sociales. Le agradecemos la disposición para hablar con nosotros, vamos a hacer un esfuerzo para comprendernos ambos. Y ante la demanda que tenemos nosotros de conocer qué está pasando en Brasil, Gabriela está en línea. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Cintia te saluda, gracias por la comunicación. Sí, buenos días. No te escucho muy bien, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bueno, contame qué está pasando en Brasil. Nosotros desde aquí, desde Argentina, podemos ver las imágenes de la movilización popular y de la bronca también del pueblo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que... ¿Me escucho? Sí, sí, te escucho bien. Lo que pasa es que hace muchos años que el MPL, que es una supuesta dirección del movimiento, está haciendo esta lucha por el transporte público y por el transporte libre en São Paulo. Y hace años que son muy agredidos por eso, como todos los movimientos sociales en São Paulo, en Brasil. Lo que pasó en las últimas semanas es que tuvimos una repercusión que creo que fue como consecuencia de una batalla de comunicación, porque las medias normalmente son muy pesadas, muy agresivas, acompañan el gobierno, acompañan la represión sobre todo lo que pasa aquí. De una cierta manera perdieron para las comunicaciones que tenemos nosotros con la internet, con todas las formas de comunicación que estamos consiguiendo nos organizar. Entonces que se cambió mucha cosa porque tuve una tomada de, creo yo, una maniobra no muy bien consagrada, que resultó en la en una manifestación muy grande que fue lunes, creo, segunda-feira, en una manifestación pacífica acá en Brasil. Entonces ahora estamos, no sabemos muy bien lo que va a pasar, las cosas están muy, hay mucha movida acá y de todos los lados. La burguesía también está en la calle, entonces que hay una novedad para nosotros, las personas están empezando a se comunicar y a crear una conciencia política, pero acá en Brasil está muy difícil, entonces que, no sé, seguimos. Gabriela, Rubén te habla. Cuando vos dijiste sobre la represión y los ataques que sufren las organizaciones sociales, que se expresa esto, por lo menos a la distancia, en un reclamo por el boleto, yo infiero que es mucho más que el reclamo por el boleto, que tiene que ver con las condiciones. El reclamo por el boleto. Por el boleto, por el transporte público, quiero decir. Ahí se condensa algo superior a lo que es una demanda por un transporte público desde las organizaciones sociales. ¿Cuál es esa demanda más integral? La primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué no nos describís, que nos interesa mucho, el esquema represivo que hay en Brasil, visto desde acá, desde la Argentina, como uno de los países de mayor crecimiento e inclusión en el mundo? Sí. Bueno, acá hace desde que el gobernador está en poder, desde el centro, tenemos un tipo de represión que no considera los movimientos sociales. Siempre que hay cualquiera que sea un tipo de manifestación, hay personas que están acostumbradas a que sean agredidas, muy fuertemente agredidas. Entonces, que lo que pasó es que todo empezó por el billete que dijo. El transporte público. Por el boleto. Sí, pero lo que pasó es que exageraron. Tuve un exagero, no sé cómo se está hablando, de la violencia. En la última quinta-feira, que es. ¿Cómo es quinta-feira? Miércoles, no sé, en la última semana, sí. Tuvimos una cena muy muy pesada de la violencia policial, sobre principalmente los estudiantes que estaban ahí, porque la gente hasta ahora no estaba en la calle. Entonces, que una cosa se cambió también, que nunca pasaba en Brasil, que la policía violentó la media. Violentó 7 personas de un jornal muy famoso que se llama Folha de São Paulo. El jornal es un diario. Que ¿sí? Fue ahí que las cosas empezaron a cambiar, porque hace muchos años atrás, desde la dictadura, que no se habla en una violencia contra la media, ¿sí? Bien, que las prácticas de violencia son diversas. Siempre pasaron, pero siempre pasan todos los días en la periferia. Así que lo que pasa es que es una tomada de conciencia, de información, que es muy hipócrita también, ¿no? ¿Y por qué, Gabriela? Me pregunta sobre el boleto. Sí. Yo digo que sí, es por el boleto, porque tiene que ser, porque ahora tenemos esta vía, esta capacidad de hablar sobre el boleto, pero la reacción que se toma por la violencia es por muchas cosas. Es por las reintegraciones de poste en la periferia, es por la revitalización del centro, es por muchas acciones del gobierno que son violentas y que normalmente la burguesía y la media no respetan. ¿Quiénes son los sectores que están movilizando o que movilizaron en las calles de las ciudades más importantes de Brasil? Vos decías, hay también sectores de la burguesía. ¿Qué otros sectores están movilizando? Perdona, ¿qué otros sectores qué? Movilizan, están movilizados en las calles de Brasil. Están protestando en las calles de Brasil, además de los estudiantes. ¿Qué otros sectores? Sí. Sectores sindicales, vos dijiste la burguesía, ¿quiénes están en la calle? Imagino que no todos comparten los mismos criterios, ¿no? Están por lo mismo. Sí, no, los criterios son muy distintos. Muy distintos. No sé quién está en la calle. Pero ahora empieza un movimiento en la periferia que está también en el centro, pero no sé, creo que en el centro es una masa muy de estudiantes, de movimientos que están acostumbrados a actuar en el centro, como el Pase Libre, como los partidos de izquierda, como los anarquistas, los punkis, una poca masa, creo, de trabajadores, la clase media ahí en peso, levantando banderas de Brasil y afirmando el patriotismo. Entonces, que esta es una discusión muy fuerte que tenemos que hacer acá, porque el Brasil no tiene una construcción política muy fuerte. Entonces, que en la primera oportunidad se levanta la bandera de Brasil. Uh-huh. Es muy difícil para la comunicación acá de reivindicaciones, es muy difícil. Nos perdemos un poco, porque así que tenemos que afirmar que por eso, porque la gente se pierde, es que tenemos que afirmar que la lucha es contra el boleto. Bien, por eso era muy importante charlar con vos, Gabriela, y preguntar, sí. Y además que sepa la audiencia de este programa aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, que no es solamente el boleto, que hay una demanda integral, que hay una interpelación al poder, una discusión con el poder mucho más allá del boleto, y que esto, si no te entendí mal, respecto a los hechos de violencia y represión del Estado, han sido ocultos o tapados durante mucho tiempo, ¿verdad? Sucedió esto del conocimiento porque fueron agredidos trabajadores de un medio, entendí mal que fueron agredidos, y eso hace que se rompa, si querés, el cerco informativo y salga lo que sucede en Brasil al exterior. Sí, la violencia no fue sobre una masa de trabajadores, pero está pasando mucho. No sé si comprenden la palabra desocupación. Sí, claro, sí, sí. Entonces, que acá pasaron dos eventos que fueron muy agresivos, que son absurdos, muy relacionados a la corrupción. Hay una a especulación inmobiliaria, hay una asociación entre el gobernador, los empresarios, la nuestra visión, la visión de nosotros de que tiene mucho que ver con la Copa, con la con los juegos que van a pasar. Sentimos muy fuerte una cada vez más un cerco así, una represión que ahora sale por la calle porque está muy explícita. Gabriela, yo te quiero hacer dos preguntas. ¿Hay compañeros, hay personas detenidas, apresadas por la policía tras estas manifestaciones? ¿Apresadas? Sí, que las llevaron a la cárcel, que las privaron de sí, su libertad. Hay muchas. Sí. En la semana pasada fueron como 250 que fueron llevados al cárcel por nada, por el porte de vinagre, que es un tempero de cocina, así que se cambió una broma nacional. Eso no pasaba desde la dictadura, las prisiones por prevención. Prenden mucha gente con revistas que llamamos acá, que son cuando los policiales buscan algo que porta la gente en el metro, en el ómnibus, sí. Entonces tuvimos muchos presos, tuvimos algunos presos que son... un minuto, por favor. Sí, sí. Estamos hablando con Gabriela, que es una compañera estudiante de Brasil. Ella está en San Pablo. La predisposición de ella para contarnos qué está pasando en este momento. Sí, te escucho, Gabriela. Sí, clarísimamente, Gabriela. Sí, vos decías de cómo la policía actúa sobre aquellos que tienen un libro en el ómnibus, en el colectivo, porque portan algo en la calle, son apresados, detenidos. Sí. Sí, es lo que pasa mucho, que sabemos, que todos sabemos, de que hay también en la universidad, desde que la policía está dentro de la universidad, que es una novedad también, hay muchos policías que llamamos de P2, que son infiltrados, que no están fardados, de que están ahí escuchando, haciendo cosas también. Lo que pensamos de ayer sobre la... No sabemos, no sé si es verdad, pero no conozco y no sé que no pertenece al movimiento la persona que quemó la prefectura ayer. Ajá. Y empezó el movimiento de adentrar a la prefectura. Entonces que hay muchos policiales que trabajan sin uniforme, ¿no? Uh-huh. Muchos policías sin uniforme. Acá, ¿sabes qué, Gabriela? Decimos... que son policías de civil, que visten como nosotros y se infiltran, ¿sí? Así que esto es lo que está pasando allá. Bueno, el movimiento Pase Libre, ¿sí? Uh-huh. ¿Hasta dónde puede avanzar? ¿O el límite del movimiento Pase Libre tiene que ver con esta definición política para que el boleto de transporte o las tarifas del transporte público se reduzcan? ¿Es ese el límite del movimiento? Sí, yo creo que el movimiento, el MPL, tiene una determinación en hacer que el pasaje, que el boleto disminuya, porque tiene que tener, creo yo, porque es una cuestión de acá hace muchos años que el movimiento social no tiene una... no logra su encausar una causa, sí. Consigue algo. Sí. Entonces que es muy importante que se pase esto porque normalmente son muy rechazados acá. Uh-huh. Son los movimientos sociales, no tienen ninguna voz. Entonces que es importante que se pase así. Claro que tenemos muchas cosas a hablar, que tenemos mucho que clamar, pero que este es un paso para que tenemos más voz, que la gente crea que a través de una manifestación, de una movida en las calles, de una organización social, se consigue algo. Gabriela, te agradecemos mucho la comunicación y estamos en contacto. Un abrazo, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, gracias yo. Hasta luego. Gracias a Juli. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos que agradecer a Jorge Rulli. A Jorge, sí. Rulli, que fue quien nos facilitó el teléfono para poder llamar a estos compañeros que son de San Pablo. Primero hablamos con Julio, algunas dificultades para comprendernos con él. Y bueno, Gabriela, esta predisposición para hablar con nosotros, explicarnos lo que está sucediendo allá en Brasil. La agencia Pulsar escribe en el día de hoy una nota en donde justamente marca esto que decía Gabriela, ¿no? Que la organización, y estamos hablando del movimiento Pase Libre, el MPL, pide que se haga el foco en este pedido, que es la reducción de las tarifas del transporte público, aunque saben que hay muchos reclamos más, pero que para tener y mirar cuál es el objetivo, no distorsionar el reclamo, porque también entienden que hay que existe una campaña de los medios de comunicación para disolver la demanda principal en un mar de reclamos. Desde una mirada táctica puede ser, es que el movimiento Pase Libre lo que está llamando a la gente, a la población, es justamente no perder el foco del reclamo por la reducción de las tarifas del transporte público. Sí, lo dijo en la nota, y me parece que tenía un castellano muy claro, Gabriela, que hay muchos reclamos, que las organizaciones sociales no capturan la atención y que existe una mirada hipócrita de los medios a propósito del reclamo. ¿Para qué? Para llenar al movimiento Pase Libre de obligaciones que el movimiento Pase Libre las puede tomar, pero no es el momento. Hoy es esto, conseguir, si querés vos, una victoria, como suele decirse, quebrarle la decisión al gobierno del aumento del transporte público, frenar eso y a partir de eso, en la consolidación de un movimiento que tiene una base universitaria importante, empezar a tomar otras demandas. Si el movimiento Pase Libre se convierte en el catalizador de todos los reclamos, lo que va a hacer el gobierno es decir, está haciendo política, hasta puede desestabilizar. Algo que no escuché, lo contrario, Dilma Rousseff dijo, hay que escuchar el reclamo de la gente. Bueno, no sé cómo lo va a resolver. Esto como primer punto. Y lo segundo, es cómo la policía avanzó, el esquema represivo. Cómo se introducen los elementos civiles en cualquier organización, en cualquier estadio de la vida pública. ¿Sí? Notable. Cómo hay detenciones por portación de elementos hasta que pueden ser de defensa y fundamentalmente de libros, porque así lo dijo. En la universidad, si alguien tiene un libro, esto sucede. Y se produce como no había ocurrido antes, salvo en la dictadura militar. Eso sí. Es Brasil. Una parte de Brasil desde la mirada de Gabriela. Yo no puedo decir así es Brasil porque no vivo allá. Desde la mirada de esta compañera universitaria, esto es lo que tenemos para compartir. Fíjate vos, Rubén, que habló también de los policías de civil, de los infiltrados en las universidades. Un tema en el cual en la Argentina lo planteamos ya hace un tiempo atrás, cuando, por ejemplo, se arma un movimiento en la Universidad de Luján porque se quería incorporar una escuela de policía o algunas materias en relación a la formación de policías en la Universidad de Luján. En la Matanza está. En la Matanza está. Esto genera también un debate, genera un debate dentro de lo que es los estudiantes y la comunidad educativa en general. Pero Gabriela, en el testimonio que nos daba, explicaba que es una metodología que se está utilizando en este momento y que, bueno, tiene como consecuencia este tipo de persecuciones que hay hacia los estudiantes. Nos vamos a la tanda de la hora y volvemos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.

No fuimos a reclamar nada que no conozcan. Fuimos a reclamar lo que venimos reclamando desde hace un año. Y en dos planos, nosotros somos conscientes que de la construcción de esa escuela depende de la Dirección Provincial de Infraestructura o de la unidad ejecutora que depende de Nación y que no tiene que ver con Consejo Escolar. Pero le venimos reclamando cosas que sí tienen que ver con el Consejo Escolar y que hacen que la escuela esté un poco mejor. Porque sabemos que hubo una empresa que actuó de manera perversa todo este año, usando de rehén a la escuela, pero en realidad hay cosas que competen al Consejo Escolar y que tampoco se hacen. ¿Cuáles son esas? Bueno, esas cosas son la limpieza de la escuela, la provisión de agua potable, la limpieza de los baños químicos, ciertas cosas de electricidad que tienen que hacerla y que tienen que ver con que esa escuela esté un poco mejor, porque si vemos que es realmente un desastre poder acondicionar esa escuela para darle una posibilidad de que estén, aunque sea un poco mejor, sí depende del Consejo Escolar y sí depende de una decisión política que tiene que estar en este distrito. Uh-huh. Ustedes insisten con esto, que la decisión tiene que salir ya de la Intendencia. Y nosotros sabemos que hay un fondo que viene de Nación y que está destinado a los municipios y que se tiene que instrumentar en poder realizar obras en infraestructura escolar, en educación, en ciencia y técnica. Está bien, todo puede ser discutible, pero en realidad nosotros sabemos que la infraestructura del distrito, las escuelas de Moreno están muy mal. Entonces, bueno, queremos discutir a dónde va destinado ese dinero. La empresa Arquitectón, sigue siendo la que, a ver, ¿tomó una parte de la escuela? Sí, la misma empresa. Y porque yo me acuerdo cuando vino acá, siempre lo traigo a la memoria porque me resultó tan, tan evidente y por momentos violento. Patricia, cuando vino el nuevo director de infraestructura, luego que sale Héctor Dottore, en su momento, sí, que ya no está tampoco. Por eso, ya no está ni Dottore, sí, ni el que lo siguió Dottore, no sé quién está. Está Arévalo. Ahora está Arévalo. Bueno, sí, pero cuando hizo la recorrida, sí, yo recuerdo que tanto Héctor Dottore, sí, como Gabriel de Río, sí, dijeron, ya intimamos a la empresa. Sí. Estoy hablando de agosto del año 2012. Sí. Ahora, junio de 2013... lo que ustedes están, más que demandando, le están diciendo al Consejo, en todo caso, ¿qué pasó con la intimación? Porque Gabriel de Río volvió en el día de ayer a decir que han intimado a la empresa. En realidad, cuando se intima a la empresa, se liberan pagos desde La Plata. La empresa vuelve a trabajar, pero lo que hace, la verdad, es lo mismo que nada. Entonces, lo que nosotros le dijimos ayer, porque nos comenta el presidente del Consejo Escolar, que esta obra supuestamente iba a ser tomada por la unidad ejecutora provincial, que son la que depende de Nación, y que nosotros teníamos entendido que hacía aulas para escuelas secundarias y algunas escuelas, pero que ahora se va a encargar de refacciones, por lo tanto podría llegar a tomar esta escuela. Lo que le decimos que, bueno, que tienen que tomar una decisión y en el plazo de la semana que viene, esta semana no porque ya se termina, pero la semana que viene, o tiene que haber o una rescisión de contrato, o una liberación de pago y la empresa trabajando, o bien saber que esa escuela ahora va a depender de la unidad ejecutora. Pero en el plazo de la semana que viene esto tiene que estar resuelto. Uh-huh. ¿Y ustedes creen que en el plazo de la semana que viene puede estar resuelto? Y va a tener que estar resuelto. ¿Y si no? Y si no, veremos cómo... ¿Qué hacemos con la escuela? Vamos a tener que movilizar, vamos a tener que hacer otra cosa, pero la escuela en esas condiciones no va a poder estar. Igual se pactaron algunas cosas que dependían de Consejo Escolar, que hace rato que dependían de Consejo Escolar, pero que parece que, bueno, que en el día de ayer pudieron acordar fechas y la desinfectación, la derratización, la provisión de agua potable, la limpieza de los baños químicos y la limpieza del lugar. Y aparte también la inspección de una inspectora de infraestructura que vaya a ver ese vallado, que es un peligro y que lo pueda reparar porque se puede caer y puede pasar algo con un pibe. Todo eso entre hoy y el lunes tiene que estar resuelto. Estás escuchando a Patricia Lescano, secretaria de Junta de SUTEBA. ¿Las clases se dan normalmente ahí? Las clases no se dieron ayer porque no había gas. Supuestamente ayer mismo ya tenían la provisión de gas. Ahora lo están dando porque la verdad, tanto la directora como los profesores y los pibes tienen un centro de estudiantes, la verdad que te sacas el sombrero, se están poniendo la escuela al hombro. pero no es así, no tiene que ser así. Bueno, además tenemos, la semana que viene vamos a molestarlos ustedes para saber si han hecho un relevamiento de las escuelas que no tienen calefacción, sí, que se hace con los pibes, se cagan de frío los pibes ahí en nombre nosotros, de la educación. Hoy tenemos una reunión de OEGD. Claro. Una reunión que la venimos pidiendo hace rato, la última fue el 20 de febrero, en un distrito que tiene los problemas que tiene, no podemos darnos el lujo de tener una reunión de UGD cada 5 meses. Bueno, ayer me parece, Patricia, que Gabriel de Río dijo, hay un faltante de gas a granel, me parece que ayer lo explicó así, hay un faltante de gas a granel, se habrá pedido antes, me parece que esto tiene que ver con un deterioro, con una destrucción, con un manoseo. Pero hay algo que a mí realmente me interesa y quiero saber si ustedes han podido avanzar. Sí. En el momento en donde se hace una asamblea de escuelas, en el Consejo Escolar fue este año, delante de Gabriel de Río y Patricia Giovanola, ¿sí? Ustedes hacen una descripción muy detallada, por cierto, de lo que sucede en cada establecimiento educativo, y creo que Mariana Cattaneo le pregunta a Gabriel de Río qué pasó con el fondo educativo. Sí. Y Gabriel de Río, acá lo tengo en pantalla, vos sabés que hoy la tecnología nos permite esto. Él dice, bueno, se usaron en gastos que tienen que ver con la educación, la cultura, pago a profesores y otras cuestiones. Aunque luego, a ustedes les comentó, sirvieron, no sé cuántos millones, no sé el monto, sirvieron para cubrir el faltante dinero que sufre el municipio al recortarse la coparticipación provincial. Sí. Pregunto entonces, ¿ustedes saben cuánta plata vino del Fondo Educativo y para qué se usó? El fondo educativo que manda Nación es un proporcional al de es más o menos parecido al de coparticipación y depende del distrito. Nosotros hoy vamos a tener la fecha, la suma exacta, por eso nos estamos yendo en este momento, pero más o menos son 700.000 pesos por mes y los vienen dando desde el febrero y se entregan todos los 20 aproximadamente. Así que bueno, eso tenés que ver y hacer una cuenta. No tenemos la cifra exacta. No te voy a mentir, no tengo la cifra exacta. Más o menos es esa cifra. Pero no está destinada al pago de profesores. Está destinada, Patricia, ¿me reiterás la cifra? Porque no se escuchó bien. Nosotros nos informaron que aproximadamente son 700.000 pesos por mes. 700.000 pesos por mes. Que llegan a los municipios, no al Consejo Escolar. Ajá. Bueno. En calidad del fondo educativo que es Gira Nación. ¿Y si está destinado a la cultura? Está destinado a educación, ciencia, cultura, ciencia y tecnología. Pero acá en Moreno, ¿qué aplicación ha tenido? No sabemos. No saben. No sabemos. Por eso nosotros queremos discutirlo. Nosotros tenemos un ámbito de discusión, que es la UGD. Y tenemos las prioridades de los distritos porque la traen los compañeros. Nadie mejor que el que está en la escuela sabe lo que necesita. Uh-huh. Entonces nosotros queremos discutir esas prioridades. Bien, ¿y cuándo la van a discutir? Nosotros hoy tenemos UGD, esperemos que podamos discutirla. ¿Esta reunión se hace en La Plata o acá, Patricia? No, la reunión de UGD se hace acá. No, por eso es una idea de gestión digital, pero como me dijiste, tenés que ir a La Plata y volvés. No, vamos y venimos. Ah, a bueno, las 3 no. de la tarde la reunión de UGD. Yo digo, si ya la reunión de UGD se tiene que hacer en La Plata, estamos listos. No, hay una reunión de UGP, que es la unidad de gestión provincial. Sí. Pero la distrital se hace acá, nosotros la hacemos acá. Yo ya me perdí con tantas UGP, UGD. Que en realidad si serían y se utilizaran para lo que se tienen que utilizar, serían muy buenas. Por algo nos negaron tanto tiempo la participación. Ajá. Bueno, Cintia está acá. Uh-huh. Cintia le pudo hacer la nota a Mariano Hues respecto a la crisis de infraestructura escolar en Moreno en abril fue. Sí. Y nosotros, dijo algo muy interesante. Sí, buen día, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, le preguntábamos acerca de este dinero, justamente como participamos de esa reunión de delegados en el Consejo Escolar. Nos llamaba la atención, bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Y Mariano Hues decía que había llegado una parte del intendente de Moreno del dinero, no la totalidad, pero que serían cerca de 18 millones que no en todo el año, ¿no? Uh-huh. Que no alcanzaría para solucionar los problemas en más de 300 establecimientos que hay hoy en el distrito. Y que justamente algunas de las actividades que se hicieron con esta plata fueron, por ejemplo, las plazas o las actividades recreativas, que tienen que ver también con lo deportivo. Digo, fue parte de lo que dijo el intendente en declaraciones periodísticas. ¿Ustedes de información oficial acerca de esto? No, no tenemos nada. Igual, si eso te dijo, No, esto es información oficial, esta es la palabra del intendente. Está bien. No lo tenemos nosotros. Claro. No lo sabemos nosotros. Desde el sentido común te digo que me parece bárbaro que se utilice en actividades recreativas, pero si vos vas a priorizar, la verdad, que como están las escuelas... Claro. La verdad. Y sí. Y lo otro que dijo Wes, que esto también lo charlé con Cataño, pero a partir de que ayer ustedes acompañaron a las autoridades de la Media 14, sí. Wes dijo en esa oportunidad, de Cintia lo entrevistó, cuando yo era chico las escuelas tenían cooperadora y los padres ponían un montón de su tiempo, de su esfuerzo, de sus ganas. Hoy en ese sentido el protagonismo y la participación de la gente es bastante bajo y las cooperadoras muchas veces son poco representativas. La verdad es que cuando lo escuché y ahora que lo veo de nuevo, yo pensaba que el fenómeno de participación y politización había llegado a todos los niveles. Para Wes, no. Evidentemente, en algunas escuelas no está lo que él veía cuando era chico. Mira, si el nivel de participación de los papás y de la comunidad no fuera como tiene que ser, las escuelas no estarían de en pie. Porque las escuelas se sostienen por el laburo de los docentes y de los padres. Así que, bueno, eso te da que pensar. La verdad, yo me saco el sombrero a los papás de las escuelas. Realmente, como sostienen... en pie las escuelas. Yo pienso, ¿no, Patricia, ahora en voz alta, como ciudadanos de Moreno deberíamos saber cuánta plata llegó, cuánto dinero llegó desde Nación, sí, y cómo fue utilizado. En, sí, aquel momento Mariano Güey dijo, llegaron solo 4 millones de lo que tiene que ser 18 millones. ¿Acá no se podría hacer un trabajo con el Consejo Deliberante, por ejemplo, ya que acompañaron la emergencia educativa, para que a través del Consejo Deliberante se pida informe al Ejecutivo de cómo se utilizó esa plata? Y se podría hacer. Yo creo que el Consejo Deliberante lo tendría que hacer sin que nosotros se lo pidieran. Y bueno, me parece. A veces, ¿no? Tienen tantas actividades que por ahí se olvidan. Hay cosas que son prioritarias dentro del distrito. Sí. Y bueno, y en su función me parece que esto también es prioritario. El poder clarificar y esclarecer a dónde va la plata me parece que es. Bien, esto tiene que ver con la transparencia en la gestión. Sí. En abril, Wes dijo, y esto es una declaración pública, está el audio de Wes. No lo vamos a poner ahora porque no lo tenemos cargado, pero sí tenemos la transcripción del audio. No serán utilizados los millones de pesos que llegan del Fondo Educativo para reparar escuelas. En cambio, serán invertidos en actividades deportivas en las plazas, en polideportivos que existen y en los que se van a hacer todas las actividades culturales, en la escuela agraria y capacitaciones laborales. Esto sirve para insumo para ustedes también. Sí. Esa plata que llega de Nación no va a ser utilizada para reparar las escuelas. Te lo vuelvo a repetir. Mientras no podamos discutir, claro, no, nosotros no estamos de acuerdo, pero nosotros lo tenemos que discutir porque, claro, sabemos cuáles son las prioridades. Uh-huh. Sí. Hay una cuestión más que solo para compartirlo con vos, sí, porque es interesante. Cuando dice el intendente, bueno, estos 18 millones que deberían llegar... no lo podemos usar para mejorar los 300 establecimientos que hay en el distrito. Más o menos, ¿cuántos establecimientos hay en total en el distrito? Porque esto significa que están todos mal, entonces. No, más o menos es esa es la cifra que hay en el distrito. Y están todos mal. En alguna cosa siempre falta. Son muy pocas las escuelas que no les falta nada. Pero si la verdad que con esa plata podés ayudar muchísimo a los distritos. Muchísimo a las escuelas y muchísimo... a un montón de cosas que no se están haciendo. Es clarísimo. Y ojalá que ese espacio, Patricia Lescano, de la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, sea un espacio con sentido. Sí. Y para que se discuta, sí, esto, porque para reunirse y no discutir lo que son prioridades, es un fetiche. Mira, yo te digo algo. Nosotros lo tomamos así. Y creo que porque saben que lo tomamos así es que no nos dan la posibilidad de reunirnos. Si no, sería mucho más fácil poder hacer todos los meses una reunión de UGD. Bueno, suerte hoy. No, bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Patricia Lescano. Y la 14 sigue peor, entonces. Tomó el sector de laboratorio la empresa. ¿Qué es Arquitectón? ¿Es la empresa Arquitectón, de la Media 11, de la Técnica 4. Sí, es la misma empresa. Pero fíjate que comprendía que intimar a la empresa... es, bueno, saquemos a la empresa. Ahora, ¿por qué no se la saca Arquitectón? Porque si mañana viene Constructora Medina, no se le va a pagar. No es un problema de la empresa, que además incorporó al problema su vehemencia de secuestrar una parte de la escuela. Esto es mío, hasta que no me paguen el laboratorio es mío. Y le puso un candado.

asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire. Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire. Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro. FM Moreno, tu estación de compromiso. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al el hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Esta es una nota complementaria de aquella que el concejal Barreiro dejó en estos micrófonos, muy crítica por las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires, el impacto que tiene esta dificultad en el municipio de Moreno, las propias dificultades del municipio de Moreno con su aparatología. Pero quiero preguntarle al concejal Barreiro, que está en línea, si las obras en 25 de mayo en esas calles destruidas comenzaron. Si es así, bueno, el mensaje para la población... griten, protesten, que en algún momento la respuesta llegará. Barreiro, buen día, ¿cómo le va? ¿Están todo bien? Bueno, empezaron las obras entonces el 25 de mayo. Ay, mira, a ver, ahí Mariano se había comprometido, yo te había contado, se había comprometido a empezar a reparar Guate y a empezar a reparar Gandhi, que eran las dos auxiliares de la Madrid. Bueno, eso ya estamos hace una semana trabajando y la verdad que lo que se viene ahora es mucho más importante porque ahí Mariano destrabó para poder... hacer la obra de la Madrid, ¿no? ¿Qué empresa está haciendo la obra, concejal? ¿Cómo? ¿Qué empresa hace la obra? Borbo. ¿Borbo? Sí. ¿Y dónde es Borbo? Tiene una sede acá en Moreno y tiene una sede creo que en Merlo, me parece. ¿Y se llamó a licitación? Sí. Sí, eso se llamó a licitación en el 2007. Ah, es una obra, claro, el 2007. Es la obra que había llamado a provincia y que nunca había terminado de pagar y que... Ajá. Y bueno. Y la Madrid, cuando hablo de la calle la Madrid, no hablo de 100 metros, sino toda la Madrid. Toda la Madrid, estaríamos hablando del trabajo hidráulico de la mitad del barrio hasta la plaza, que digamos sería la parte de toda la parte que hay que entubar para que todo eso vaya hasta el arroyo, y toda la capa asfáltica nueva de las 17 cuadras. Ajá, ¿y eso comenzará la semana que viene? Sí, tenemos fecha para la semana que viene, sí. Bueno, lo saco del tema este porque, bueno, en definitiva, evidentemente la discusión, el debate que usted tuvo con el intendente ha derivado en estas respuestas, imagino que es por eso. Bueno, charlas que veníamos teniendo, sí. Sí, sí, no, pero usted levantó la voz, quiero decir, se enojó, pidió y ahora las obras comienzan. A ver, nosotros veníamos charlando con Mariano para destrabar esto hace un montón y la verdad que, bueno, se agudizó y hacer que se agudice hizo que la obra salga, bueno, un bien para todos, ¿no? Un bien para todos. Bueno, ¿se está discutiendo mucho por el armado de la lista? Y son tiempos muy difíciles. A ver, lo que hay que discutir es cuál es la idea de qué tipo de lista queremos. ¿Qué lista? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué tipo de lista quiere usted? A ver, nosotros lo que venimos planteando y lo que venimos charlando con Mariano hace un montón y lo que Mariano viene diciendo es que la verdad que se viene haciendo un cambio en la dirigencia morenense y que esto tiene que ser parte del cambio generacional, ¿no? Tiene que volver a darle espacio además cuadros jóvenes, como nos ha tocado a nosotros, como ha tocado a un montón de sectores, que para que esto empiece a cambiar, ¿no? Para que le den la inercia, para que le den la fuerza, para que le den nueva idea. Creo que en ese marco vamos caminando hacia ese cambio, ¿no? ¿Es una cuestión de edad, concejal Barreiro? No, es una cuestión de edad, de práctica, de ideas. Sí. De llevar adelante, de fuerza. No, estoy tratando de traducir para que sirva la nota a la audiencia. Si la conformación de la lista, el Frente Justicialista para la Victoria, tiene que tener una mayor cantidad de hombres y mujeres de su edad, con experiencia, con militancia, o se apuesta a un mix entre jóvenes y algunos que ya pasaron por el Consejo Deliberante. La verdad que calculo que algunos de los que ya pasó debe haber, calculo que hay compañeros que también tienen, no por ser más grandes, no tienen la inercia de ir para adelante, calculo que va a ser un mix entre los dos, ¿no? Eso me parece bueno. Me parece que igual es una legislativa tiene que tener, digamos, se mide mucho más que unos candidatos, o sea que me parece que sí, que tiene que ser un cambio netamente generacional, pero netamente basado en esto, ¿no? En gente que entienda el proyecto, desde dónde se vamos, el tipo de moreno que queremos, en qué orga política participa, digo, esta es la cuestión de lo que tiene que haber. ¿Orga política? Sí, bueno, digo, la orga política lo llamo a todo el ámbito político del Frente para la Victoria, ¿no? Bueno, ¿tiene algún nombre para encabezar la lista? No, la verdad que, mira, no, nombre para encabezar la lista no, digo, si vos me preguntás, si vos crees que yo razone con vos, digo, a ver, yo creo que Claudio Peretta, Pedro Cam, son los nombres que más tiran para encabezar la lista, ¿no? ¿Peretta es de Renovación? No, a ver, pero es un hombre netamente de la confianza del proyecto político. La mano derecha de Hues. Una de las manos derechas de Hues, sí. De la otra es usted. Sí. Pero a ver, va a tener representación, yo calculo que va a tener representación que la Colina, la Cámpora, y jóvenes de otro espacio van a tener representación dentro de esta lista. Ah, bien, sí, la Cámpora de Festa. Y pero no sé si la Cámpora de Festa, la Cámpora, digamos, hay dos Cámporas en Moreno. Por eso, la Cámpora de Walter, sí. O la Cámpora de Alejandro, digo, puede ser cualquiera de los dos, sería un espacio joven, serían chicos que entienden y practican el kirchnerismo desde un primer momento, digo, serían chicos que son netamente parte de un cambio, ¿no? Walter es Walter Festa, ¿y Alejandro qué Alejandro es? Larús. Ah, Alejandro Larús, sí. Bueno, ahí ojo que no Festa no plantea una lista si no está dentro, ¿eh? No, yo estuve charlando con Walter y nunca me lo mencionó. No, a mí tampoco, ¿no? Estoy reflexionando con usted nada más. No, nunca me lo dijo. Sí, me dijo, a ver, que creo que todos encabezamos lo mismo, que tenemos que ser parte de ese proyecto que encabezamos hace 2 años diciendo, bueno, vamos a recambiar la conducción del peronismo de Moreno, ¿no? Colina, cuando habla de Colina, está hablando de Martín Frais. Estoy hablando de Martín Frey o de algún chico que pueda expresar eso. Sí, yo creo que Martín es uno de los que tiene más chance igual. Martín Frey es Hugo del Carril. Es Hugo del Carril y es Colita, sí. Ajá. Bueno, ¿esto cuándo se resuelve, concejal? El sábado ya estaría todo... El sábado estaría todo cerrado. Todo, y seguro que ya casi informado, ¿no? Bien, le hago la última que tiene que ver con lo institucional. Jorge Alagastino presentó la renuncia al bloque. ¿Se lo comunicó a ustedes? Sí, charlando un poco, a ver, creo que él era un hombre que viene laburando hace muchos años con el macismo, qué sé yo, se debe sentir más cómodo en ese espacio, eso no quiere decir que haya una ruptura ideológica, digamos. No, eso me queda claro. Lo que dijo es, digamos, vamos a seguir, yo participo en este espacio, pero seguimos acordando las políticas de Estado en conjunto, o sea que me parece muy bien. Si van a seguir teniendo ocho manos. Vamos a seguir teniendo, ojalá que mucho más que 8 manos. Va, tienen 10 en realidad, pero más de 10. Vamos a tener más de 10, sí. Bueno, qué confiado que están. No, confiado no. A ver, se vienen temas muy difíciles por discutir. A ver, se viene lo de la basura, que el otro día tuvimos empezar a discutir la basura, empezar a discutir el contrato del suelo. Se vienen cosas complicadas en la agenda legislativa de este año y La verdad que sí, que hay que construir una mayoría con consenso, ¿no? Claro. Le agrego la última, concejal. Esto de la basura, ¿cuándo le van a extender al trébol el contrato? Ayer tuvimos la reunión de obras públicas. Vio, usted no me lo quiso decir, pero como lo trajo ahora, me hizo acordar. Van a extender el contrato, una nueva prórroga para el trébol, ¿no? Ayer tuvimos una reunión de bloque y una de las cosas que se puso, una reunión de obras públicas, y una de las cosas que se charló fue esta, donde creemos que sí, que se va a extender, digamos, que sea por 6 meses hasta que podamos hacer bien el nuevo pliego, ¿no? Que tiene que tener un montón de partes, ¿no? No únicamente la recolección de basura, sino ver si se incorpora el reciclado en Moreno, si se... Y un montón de situaciones que hacen tener una discusión seria que no se puede hacer en un mes, ¿no? Y bueno, llegó el momento de analizar el combo de la basura completo. Concejal, le agradezco mucho, ¿eh? No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno... ahí está confirmando Barreiro que se le va a extender el contrato al trébol. ¿Para qué se hizo la prórroga en el 2009? Era la última. Era para que la nueva gestión estudiara, evaluara. Bueno, eso, la propuesta hoy de lo informativo es, bueno, eso no se hizo, no importa. No interesa. Vamos para adelante, miremos para adelante. Vamos a construir una mayoría que nos permita... un contrato con un sistema mixto, cuidado. Al momento de aprobarse la transferencia de Curbana al Trébol, la privatización de la basura, quedaron afuera algunos ítems. Uno de ellos es la recolección de ramas. Eran 2 o 3 ítems que quedaron bajo poder municipal porque si iban a manos privadas, el contrato era demencial, que lo termina siendo. Lo que hay que entender es si ahora en la discusión del trébol o el sistema mixto va todo lo que quedó afuera, pero además es reciclado. Y si es reciclado, es que entrará en funcionamiento la planta, no para la basura domiciliaria, sino a residuos sólidos urbanos. ¿Se entiende qué importante es no esperar que un día te digamos de acá, che, se va a aprobar el contrato? De todos aquellos que vienen manteniendo una inquietud sobre la basura y el negocio de la basura, sepan que ya están hablando de una prórroga y que le llevará 5 o 6 meses elaborar el pliego. No se queden afuera, quiero decir. Tómenlo al insumo. ¿Qué es lo que se va a discutir? Nosotros vamos a tratar de darles a ustedes la mayor cantidad de elementos de la basura, el negocio, el contrato y el sistema mixto, que es el que hoy está en vigencia, porque los camiones de la municipalidad levantan la basura, además del trébol. Un separador y está Ibáñez en línea. No, Claudio García. Bueno, vamos a un separador y volvemos a la media 14. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Te decía, Cintia, fuera de micrófono, que ayer se dio una situación muy, muy particular, extraña para estos tiempos, que ATE y su tema movilicen juntos. Yo puedo mirarlo de ahí, a lo ocurrido en el Consejo Escolar. Lo tengo que mirar porque expresa esa manifestación que hay una coincidencia en el acompañamiento. Las diferencias están, pero hay una coincidencia allí. Que la media 14 es un símbolo de la destrucción educativa. Real, palpable. Claudio García es delegado de ATE, delegado general de Educación. Está en línea. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Bueno, ¿qué pasó ayer? Hablamos hace unos minutos con Patricia Lescano, nos decía, bueno, se fue a plantear lo que ya conocemos de la media 14. ¿Respuestas? ¿Cuáles fueron? Y a partir de estas respuestas, ¿qué va a hacer ATE? Sí, nosotros ayer acompañamos, como veníamos acompañando en otro momento, hemos hablado de esto, la media 14, digamos, sufrió el temporal del 4 de abril de 2012. Pero después sufrió otra cosa que se llama la desidia del Estado, la inoperancia de los funcionarios políticos, como son los consejeros escolares, que no hacen nada por esa escuela, nada. Ayer fue la la realidad palpable de que nos decían que tenían que llamar, que le echan la culpa a otro, ellos no pueden resolver un problema que lo tienen a la mano. Llenar una garrafa, no, ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Es más grande, digamos. Sí, son los Zeppelin, son los Zeppelin, sí. Y no, ni siquiera esa respuesta le podían dar a los chicos, a los padres, a los maestros, a los profesores que fueron de la escuela. Entonces, por eso indignado, le contestamos mal ya esta vez. Ya no podemos seguir esperando. La destrucción de la escuela pública es parte de que somos unos inoperantes los que tenemos la responsabilidad de responder sobre las cosas. ¿Qué es contestarle mal, Claudio? Hablarle, decirle que ellos son los responsables políticos y que no le pueden decir a los compañeros, a los alumnos, que tienen que llamar a la plata para autorizar la cosa de un Zeppelin. Que lo pongan en su bolsillo, a veces, viejo, porque no se calentaron nunca en arreglar una pared de la escuela. Ese es el tema. Los baños químicos, que son una solución parcial, están en la escuela con el efecto que va a traer sobre, por ejemplo, las chicas, más que nada, las nenas se sientan a todo momento y no tienen una limpieza periódica, digamos, como tendría que tener un baño, que los auxiliares limpian con lavandina, que compran generalmente ellos o la cooperadora de la escuela. En algunos momentos parece una tomada de pelo, pero yo la escuchaba a una docente de la media 14 en el noticiero local, el de televisión, que decía justamente, en relación a los baños químicos, ¿cuánta plata se gasta para mantener esos baños químicos y cuánta plata costaría arreglar el techo del baño que en este momento no funciona? Cuando hablamos de gestión hablamos de esto también, porque si hay desinterés tampoco se va a resolver nada. Claro, nosotros notamos y nos cansamos y mostramos indignación junto con los demás, es que nos están conversando, diciendo, siempre es la culpa del otro, y ellos, ¿para qué fueron elegidos? Si la plata que necesitamos para arreglar esa escuela es 50.000 pesos. Tenemos una unidad de gestión que recibe plata de nación, porque la provincia no puede hacer, o debe, tiene cuentas, le debe a las empresas que trabajaron, que no cumplieron, todo ese tipo de trámites judiciales y engorrosos que tienen empantanada esa escuela, en el mismo lugar desde el desastre. No se mejoró casi en nada. Le decíamos ayer que dejaron un lugar donde el agua cae sobre los cables. Pequeño detalle. Sí. Pequeño detalle. No se van a dar cuenta, mandar a una persona que lo aísle. Lo podemos hacer nosotros, pero si metemos mano encima nos denuncian como padres, como cooperadora, como integrante de la comunidad educativa. Si metemos la mano, nos denuncia porque no tenemos... ¿cómo es? No me sale ahora, pero digo, como que no tenemos responsabilidad. Sí, no están autorizados para hacer. No aportamos al Estado. Claro, no son competentes ustedes. Claro. No tienen, el resorte legal para tener una intervención ante caso de que suceda algo. Claro. No tienen eso. La verdad que recién lo charlábamos con Lescano, y cuando yo decía que pudieron marchar ATE y SUTEBA, es que efectivamente lo que ocurrió es eso. Cada uno va a tener una lectura y va a tener una acción. Quiero saber cuál es la acción de ATE respecto a este estado lamentable de la media 14, que son varias escuelas, pero la media 14, insisto, es más simbólico, es más representativo de lo que significa desidia, falta de gestión y dinero que llegó pero que no está. Quiero saber qué va a hacer ATE. Sí, ATE, digamos, el compromiso del primer momento fue acompañar las acciones que hiciera la comunidad educativa. En eso estaba también otro gremio como SUTEBA, donde nosotros, digamos, tenemos diferencias sobre los métodos o la forma de relación con el poder. Pero, digamos, a nosotros no nos interesa, eso no es una discusión en este momento, y desde ese tiempo es el problema de las escuelas. Nosotros ayer también le planteamos que la 13 es un desastre, la escuela 13 del barrio San José es otro desastre. Primaria. Sí, la primaria. Tiene un edificio al lado que le falta... la terminación, no les falta poner un ladrillo por revocar, está todo dispuesto para que se abra y no se soluciona nada. Los padres cuando llueve no mandan a los chicos al colegio, seguimos con lo mismo, seguimos en la misma situación. Entonces lo que nosotros como gremio vamos a hacer es tomar acciones directas con respecto a que si no nos dan la respuesta que nosotros, la comunidad necesita, es de otra manera que hay que hablar, hay que ir a tomarle la dirección de escuela, en forma literal, ya digamos, sí. ¿no? No solamente ir y decirle, señor, hay un problemita en la escuela de Moreno. No, es un problemón ya, porque es un problemón en todos lados. Ellos acá no se hacen cargo de nada, no responden a nada, nunca hay plata, nunca llega plata, no tienen plata ni para el agua de los chicos. En la escuela media 14 otro problema es el agua. Hoy recién le iban a mandar bidones de agua. Entonces no quieren solucionar ningún tema. Como no quieren solucionar ningún tema, creo que tenemos que pasar a otro tipo de medida donde encontremos una respuesta real para las cosas que nos pasan en las escuelas de Moreno, por ejemplo. Somos pacientes, te digo, porque esto tiene ya varios meses. Una de las vecinas y de las docentes de ahí decían, bueno, nosotros vamos a ir a la municipalidad porque queremos que Mariano Hues se entere de lo que estamos viviendo en la 14. Yo creo que Mariano Hues sabe lo que está pasando en la 14, pero ¿es una de las medidas que ustedes están analizando? Claro, por ejemplo, que nosotros estamos pidiendo en este momento que el poder político Moreno, y que fue elegido para representar al pueblo Moreno, se haga cargo de este problema. Ya no puede mirar para otro lado un año y tres meses después. Le digo, hoy nosotros tenemos la reunión en la unidad de gestión, que es una cosa nueva que crearon el la gobernación descentralizó parte del presupuesto de la Dirección General de Escuela, que va a venir a los municipios. Y la Nación, la plata que supuestamente va a ayudar y va a mandar, va a ir a esa unidad de gestión. No, bueno, ya mandó un poco de plata a la Nación. Sí, lo que pasa es que no sabés dónde está, pero sí. Claro, y en febrero fue la última reunión. Ahora hace una reunión porque le dijimos, ¿dónde está la plata? Empezamos con esas preguntas. Digamos. ¿De la UGD decís vos? Sí, de la UGD. ¿Van a participar como gremio? Sí, sí. Hoy a las 3, 4 de la tarde, más o menos aproximadamente, nos tienen que confirmar el lugar de reunión. ¿O era en la municipalidad o en el Riglo? Así que esa es otra instancia más que tenemos para decir, bueno, este se arregla con 30 mil pesos nosotros porque en nuestro gremio construimos cosas, hacemos cosas, sabemos los precios de los materiales y las manos de obra que pueden costar. Uh-huh. Digo, ellos lo ponen en una situación de que tienen que hacer licitaciones públicas. Ya no se puede actuar de esa manera, ya no es forma de que los chicos tengan que esperar que sea una licitación para que le manden agua, por ejemplo. Claro. Es una locura. Los chicos, los que trabajan ahí adentro, los más profesores, los personal directivos, los auxiliares. Digamos, en eso no podemos, como vos te decías recién, como vos decías, el tema de los dos gremios que estamos detrás de esto, ni siquiera lo pensamos, ni siquiera en pelearnos en ese momento, digamos, por las diferencias políticas que por ahí tengamos, o de ideas políticas que tengamos. Porque la cuestión es, si vos la conocés bien en la escuela, es un desastre esa escuela. Sí, uno de los ejes, como decías vos, es justamente saber qué pasó con ese dinero, ¿no? Cómo se gastó la plata que llegó, cuánta plata llegó, cuánto dinero tendría que llegar para este año, 2013. Pero también otra de las cuestiones, lo que planteabas, que era la organización y la realización de acciones directas. Cuestión que costó o costaba organizarlo junto con la comunidad. Este tipo de manifestación ya tiene un tiempo. Incluso gente de la media 14 fue hasta La Plata a hablar con el encargado de infraestructura a nivel provincial para que conozca cuál es la situación de la media 14. Fueron referentes de la media 11, la media 14 y otras escuelas afectadas por el temporal. El año pasado vino el nuevo, después de los cambios que hubo. Sí, que ahora hay cambio de nuevo. Ahora cambiaron de vuelta el director de infraestructura. Digamos, pero vinieron y ellos supuestamente hicieron un informe, algo, de todo lo que pasaba con las escuelas del desastre, y aparte nosotros le planteamos como gremios todos los problemas que tienen las escuelas de Moreno, aparte de las escuelas del desastre, digamos. Bueno, mañana te volvemos a llamar porque queremos saber qué va a pasar en la reunión hoy en la municipalidad o en el Riglos, donde se reúne la UGD. Bueno, muchas gracias, Cintia. Lo importantísimo es, digamos, que la gente empieza a tomar conciencia que ya no nos pueden tomar el pelo así de esta manera y que tiene que ser más importante la educación y la salud, que es otro tema también, y no se están haciendo cargo de esas cosas. Digamos, ojalá pase como en la media 14 en todos lados, que la comunidad educativa acompañe todos estos reclamos que son propios, digamos, de los lugares. Muy bien, gracias a vos por la participación. Hasta luego. Bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Patricia Lescano lo que dijo hoy reafirma lo que expresó Mariana Cattaneo hace un par de semanas o meses. Llega el tiempo en que la municipalidad se tiene que hacer cargo. Esto se sostiene desde SUTEBA, con una mirada ideológica. Desde ATE se trabaja desde una crítica muy severa, muy fuerte, hacia la construcción política de gestión del Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Recién Claudio García expresó que con 60.000 o 30.000, no escuché bien, pero digamos 60.000, con 60.000 pesos se resuelve el problema de la media 14. ¿Por qué Mariano Huesi recibió 4 millones de pesos, por lo menos hasta el momento en que Cintia le hace la nota en abril? 4 millones de pesos no destina 60.000 para resolver un quilombo como es el de la media 14. ¿Por qué? Porque es un desamparado, un desalmado. Porque no hay un plata. Un hombre sin mística, un hombre que no le importa. Porque hay otras prioridades. Sí, yo me animo a buscar algo más. Y no es para defender la gestión ni a Hues. Aquí hay una guerra fría muy por lo bajo, sostenida, y que va a tener un tiempo más y un tiempo largo. La provincia no le gira a la municipalidad lo que la municipalidad debe obtener por ley. La nación no le gira a la provincia lo que la provincia debería tener por ley. Entonces, ¿qué está haciendo Mariano Hues? Si la provincia no me manda el dinero, ¿yo voy a resolver los problemas de la provincia? ¿Vos te imaginás que si la municipalidad interviene económicamente, lo puede hacer a través de la gestión, lo puede hacer a través de las cooperativas? De hecho, en algunos municipios intervienen las cooperativas de la Argentina Trabaja en la resolución de los problemas que tienen las escuelas. Esto ha sucedido en otros municipios. Inclusive ha ocurrido acá en Moreno. En la media 14, militantes de la Cámpora llegaron a poner las maderas para que comiencen, por lo menos en algunas aulas, las clases, cuando recién ocurrió el tornado. Por sí, ejemplo, sí, claro. Agrupaciones políticas estamos hablando, ¿no? Sí, no son y ahí no necesitaron del pedido, la autorización, lo hicieron como militantes. Y colgaron sí. La bandera. Se colocó la bandera y eso generó una crítica de algunos sectores kirchneristas, de que no era apropiado, no era necesario, inclusive era una falta de respeto hacia la comunidad educativa. Pero resulta que la directora de la media 14 dijo, fueron los únicos que vinieron. Bueno, eso es como por lo menos para mí secundario. Lo que quiero decir es que Mariano Hues no puede resolver los problemas de las escuelas, porque si resuelve la media 14 se le va a sumar la media 11, van a empezar a sumar muchas escuelas porque es la municipalidad, sin que exista una transferencia de recursos de provincia a la municipalidad. Y si esto lo hace a pedido de SUTEBA, a pedido de las escuelas, que es un pedido lógico, elemental, puede desmantelar algo que ya está desmantelado en áreas que son, sí, directamente relacionadas con la facultad del municipio, por ejemplo, atención primaria. Es, para mí, una cuestión de política no explicitada, no definida, de discusión que no es discusión, de debate que no se produce, del dinero que no llega de provincia, y el municipio que no quiere hacer el laburo de la provincia. En el medio, sí, claro, están los pibes. Están los maestros. Y es una escuela que hace más de un año espera que se resuelva lo que es la infraestructura de los techos, de los baños y recuperar un laboratorio. No es guita. Es política y en una guerra que se produce dentro del mismo partido gobernante. No son estructuras distintas. Es lo mismo. Cuando vino Scioli hace poco acá, no se le reclamó a Scioli por eso, se lo saludó, se le agradeció, bueno, vino Casal también, pero no se le espetó que no está laburando por las escuelas. Como dijo el señor Alagastino ayer en este programa, de eso se trata la construcción política. Hay que ampliar, sí, hay que entender y hay que avanzar. Bueno, en el caso de las escuelas del tornado no se avanza nada, se retrocede y se castiga. Vamos a un separador y nos despedimos de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.